faltaba! ¡La del banquero! ¡Estos cabrones esta noche no conciliarán el sueño! ¡Eh! Lograron vencer. Sabes bien lo que voy a contarte. dale donde el hambre es tragable, insoportable de aguantar. La consigna no derrama sangre ante las provocaciones de quien le quiere callar. Fue Marruecos, tú me lo he visto, descendiente del valiente, nuestro héroe y Marruecos. Por Mahoma o Jesús me da igual. Libertad para el ser humano, si es moro cristiano, ¿qué coño mata? Medalla que su madre le compró cuando era un crío, la ha tenido que empeñar. Era un recuerdo de su infancia, que siempre lo protegió. Que la pobre haya con esfuerzo y sacrificio, poco a poco fue pagando un cobrador. Oh, dígame, porque la vida siempre va contra el madero. Zapatero, ni Rajoy, ni todos sus muertos, pero aquí le burlaré. Que la medalla de mi abuela, aunque me cueste la vida, yo la recuperaré. Se acabó la escuela para este niño, con mis 15 primaveras me pondré a trabajar. No se tienen de qué preocupar, que saldremos de esta para adelante, y dígale a padre. Que está muy enamorada, pero a sus hijos no les acaba de convencer. En la cola del teatro me he pegado toda la noche para sacarme yo la carnita en el aire. Un vaquero amargado a un conocido, pobre hombre, estaba triste y algo jodido, al igual que nuestra murga con lo sucedido. En la final de hace un par de años, con estas letras monté un lío. Pero cuando fue mi sorpresa el año pasado, vi que unos herederos y unos villanos me habían copiado un nuevo estilo e inventado. Lo cumple cantar los trastabillados. Thank you. yo ya tenga 36. Yo más me río aunque lo atine con el ratón. Chateando el otro día conocí a Ramona. Era culo y de grande como una bombona. Conocí también a Bea, la tía guarrona. En vez de besos por la hueca me tiraba chorro de silicona. Conocí también a Rosa y le dije cariño. Quiero verte en pelote, baja la hueca solo un poco. Alrededor de una fogata se abrazan los dos.